ayer la reunión, la verdad que fue positiva en la mayoría de... coincidimos los intendentes que en esta es responsabilidad de cada jefe comunal o de cada intendente hacer que en su localidad se controle la mayor cantidad posible todo lo que hay que cumplir, tratar de que no se vuelva en las fases para atrás, porque eso nos perjudica a todos, ¿no? A nosotros, los que estamos a cargo, a la gente. Pero también es claro que acá los primeros que tienen que acompañar y entender es la sociedad, para que esto no pase y para que esto no se viralice, porque ya uno ha sido uno de los pioneros allá por las primeras semanas de abril y sabe que la situación es difícil cuando entra el virus. Y más en localidades como nosotros, que somos localidades pegadas, que estamos en paso. Por eso es a veces concientizar a la población, concientizar a la gente de que haga sus cosas siempre y cuando respeten los marcos de la ley, que cumplan con la junta, que no hagan juntas masivas, que respeten en las partes donde tienen grandes polos gastronómicos, que cumplan los requisitos, los privados, para que todos podamos disfrutar y ir saliendo de esta situación poquito a poco, para que se sigan abriendo posibilidades de las que todavía no se han factibilizado. Entonces yo creo que ayer lo único que por ahí se pidió un poco más es el tema de los ingresos a la policía de la provincia, que acompañen, que si no tienen el justificativo de entrar de localidad a localidad, realmente que no entren, porque después uno paga las consecuencias. Así que bueno, de ahí trabajando codo a codo. Hoy la situación no es la misma de la que tuvo Saldán en la primera semana de abril. Nosotros teníamos todo a disposición. Hoy la situación es el pico más alto y estos 30 días van a ser complicados. Los hospitales no sobran las camas. Entonces hay que cuidarse y tratar de concientizarse uno mismo para decir, si yo me cuido, cuido el demás. Así que todos podemos salir con barbijo, respetando el distanciamiento social, podemos ir a algún bar gastronómico, cuidarnos, podemos ir a hacer deporte, pero cuidémonos, porque de esa forma lo vamos a ir pasando y se va a ir sobrellevando de la mejor manera para que no nos mate tanto psicológicamente y no lo siga matando económicamente para volver a fase 1, como ha pasado al envidiador, ¿no? Sí, Cayetano, uno de los consensos o una de las fuertes consignas es reforzar los controles. Puntualmente ustedes en Saldán, ¿cómo vienen con esa situación? No, nosotros bien, la verdad que trabajo con la policía, lo hacemos mancomunada de los ingresos. Saldán tiene la posibilidad de que tenemos marcado tres ingresos fijos y por ahí se nos hace más fácil el control. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con los permisos, porque nosotros dependemos de mucha gente de afuera, sobre todo profesionales, que vienen a prestar su servicio a la sala. Entonces nosotros tenemos que precavir esa situación, y los que vienen tienen que ser conscientes de que también hay que cuidarse, porque nos tenemos que cuidar entre todos, porque la verdad que la única vacuna que hay hasta que salga la vacuna, que ya todos estamos viendo, que ojalá así sea para poder tener un mayor marco de tranquilidad, somos nosotros, no hay más nadie. Esto, yo a veces veo por ahí grupos en lugares donde la concentración ya son más de 15, 20 personas, y a veces no tomamos conciencia que sin querer podemos llegar a perjudicar, y después es difícil controlar cuando se nos desparramos, porque al armar el árbol por ahí se hace muy complicado. Nosotros lo hemos pasado, hemos tenido que armar árboles más de 400 familias, y bueno, la verdad que se hizo un trabajo muy bueno, se concientizó, y bueno, Saldán, como la pasó esa experiencia, hoy con esta situación que estamos en el pico más alto, es como que entendieron y hoy se siguen cuidando, entonces acompañan al control local y se cuidan ellos mismos, así que porque saben de qué se trata y porque la hemos vivido, ¿no? Cayetano, te saludo y te consulto. Ayer hablábamos con el intendente de Río Ceballos, Eduardo Baldassi, y hacía una referencia de que para él ya los municipios han hecho o están haciendo todo lo que más se puede hacer en materia de control. ¿Compartís esta opinión del intendente? Comparto, pero qué mejor control que el jefe de Estado de la localidad. La policía puede acompañar en los ingresos, pero para adentro yo creo que somos los responsables de lo que tienen que cuidar a su población. La policía acompaña, aparte sabemos que tenemos 427 municipios, y este año ha sido una situación distinta. Este año no se han recibido policías, no se están haciendo cursos para recibirse policías, entonces los policías van a entrar a escasear, entonces hay que utilizar los recursos de la mejor manera. En los ingresos, totalmente de acuerdo, y la policía está acompañando. Pero hacia adentro, la responsabilidad nuestra y ver de qué manera podemos brindarle tranquilidad y seguridad y control a nuestra localidad y a nuestro vecino. Uh-huh. Y también tener en cuenta esto, Cayetano, ¿no? Seguir reforzando el mensaje o la comunicación para los vecinos y las vecinas de la responsabilidad también individual, ¿no? Vos lo marcabas recién en un momento de la entrevista. Volver atrás sería terrible desde el plano económico y desde el plano psicológico también, ¿no? Sí, no hay chance de que volvamos para atrás, lo sumo, que pase una catástrofe, que no creo. No hay chance, no hay forma de decir a la gente no hay más para hacer, hay que volver, cerrar comercio, cerrar todas las que han tenido la posibilidad de empezar a trabajar esas distintas actividades. No hay chance porque la gente no lo va a entender, al contrario, se va a revolucionar porque hoy la situación social y económica es lo que se está poniendo más crítica acompañada de la situación de salud. Pero bueno, yo creo que hay que seguir trabajando. Yo el viernes pasado volví a hacer un video como la situación que pasamos de la época cuando tuvimos la situación del COVID. La verdad que fue muy positiva porque la gente es como que volvió a reaccionar y volvió a prestar atención porque se estaba relajando. Uno lo ve, como decir, los controles policiales, pero dentro de su territorio anda uno. Entonces dentro de mi territorio había visto que había mucha gente ya sin barbijo, que había mucha gente que andaba por la calle como si tuviéramos una situación normal. Entonces hay que hacer un clic y volver a hacerle acordar a la población que esto no terminó, que estamos en la parte más crítica y que estos 30 días hay que vivirlo de la mejor manera, cumpliendo todos los protocolos que exige el COE provincial, el COE local y todas las medidas sanitarias que hay que cumplir, ¿no? Además, y la última, Cayetano, han adherido, digo, todos los municipios a la ley que tiene que ver con el tema de multas, ¿no? Que van desde 5.000 pesos por el no uso del tapaboca a multas que llegan hasta casi 200.000 pesos, ¿no? Sí, adherir se adhiere. Después hay que ver cómo se le lleva a la práctica, porque es muy fácil aplicar una multa de 5.000 a alguien que anda sin barbijo cuando hace 4 meses que está sin trabajo. Hay que concientizar a la gente, hay que educarla, hay que pararla y decirle que está incumpliendo la normativa y que está perjudicando a su familia, a sus vecinos, a la población. Eso va a entender más que una multa que va a llegar a comprometernos a nosotros, a ellos, y en un plano de discusión psicológica que hoy nadie entiende nada. Entonces siempre hay que tratar de tener los pies sobre la tierra y tratar de hablar con la gente y concientizarla y hacer entender cuál es la situación que hoy está viviendo el país, no solamente la localidad de nuestra. Uh-huh. Cayetano, te agradecemos los minutos, ¿eh? Gentil como siempre con Radio Nexo. Muchas gracias a ustedes por preocuparse siempre por la localidad. Cayetano.